es curiosísima, a mí me parece preciosa la de la escuela, por eso, porque éramos cominines y nos... Pienso, que no lo recuerdo, pero que es eso lo que te comentaba antes, llegaría mi padre por allí de hacer alguna otra foto tal y nos vio tan a mano que dijo, venga, poneros ahí todos. Y nos sacó fotos y aquí hay pues... Estas también eran de gafas. No, las del abuelo no las tengo aquí ahora. Están por otro, es que uso las gafas de mi padre. Es curioso, por eso la niña me dice. Claro, recuerdo todos estos. Sí, pero esto te digo que íbamos bastantes más porque tenía yo 4 primos que luego les veremos por estas otras en edad escolar y no están en la foto. O sea, fue un grupín que pilló y nos lo sacó. Esta es la de la escuela. Y esta era la casa de la maestra. No, esta es la escuela. Que la casa quedaba para aquí porque estoy mirando las ventanas. Y si has estado en Castro, que lo han convertido ahora en centro de ocio, en un club, pues me da la impresión de que esta era la puerta. Creo que sí, que esta era la puerta de la escuela. ¿Ahí estás tú? Sí, aquí estoy yo, que soy esta enana. Esta es mi hermana y ese es mi hermano. O sea que en ese momento nos pilló a los tres. Y luego pues hay todas... Goya, que vive aquí ahora en Vegas... Y las demás, muchas están ya, vamos, todas fuera.